matar el rencor. Hay que olvidar el pasado y darle paso al amor, ese bello sentimiento que es lo más sagrado. Vivir juntos otra vez, enterrando lo pasado. Si una vez nos ofendimos, ¿quién tuvo la culpa? Eso está olvidado. Me ofendiste tú, te ofendí yo. Hay que olvidar lo que pasó, porque el destino nuevamente nos juntó. Doy gracias a Dios, amor, por reencontrarnos corazón. El mejor regalo en el amor es el perdón. Me ofendiste tú, te ofendí yo. Hay que olvidar lo que pasó, porque el destino nuevamente nos juntó. Doy gracias a Dios, amor, por reencontrarnos corazón. El mejor regalo en el amor es el perdón. Me ofendiste tú, te ofendí yo. Hay que olvidar lo que pasó, porque el destino nuevamente nos juntó. Doy gracias a Dios, amor, por reencontrarnos corazón. El mejor regalo en el amor es el perdón.